vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. La Bemba, una radio con memoria. Blues y la base. Los martes de 20 a 21. El blues, el padre de muchos. La base, todos nosotros. Historia, la nuestra. En La Bemba FM 91.3. Ahí estamos. Blues y la base. Atender, atender. Vamos a contar la historia. ¿Qué pasó una vez? Los peces de la laguna tenían al hombre por un ser divino, benefactor de la especie. El hombre, aseguraban ellos, nos da de comer exquisitos gusanos. Una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental. Es una incógnita el desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido, está desaparecido, está desaparecido. Pero uno de los peces cogidos por el hombre volvió a la laguna. Era la primera vez que esto ocurría. Contó atrocidades. El hombre, gritó él, no es un buen dios. Estáis equivocados. El hombre es perverso. Bajo la comida que nos ofrece está oculto un gancho de hierro con el que nos apresa. He vuelto para desengañarlos. El hombre no merece la gratitud, la adoración que le tenéis. El hombre no es un dios. Es un ser malo, engañador. Vive para extinguir a nuestra especie. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Pero no lo dejaron terminar. Horrorizados, los demás peces comenzaron a abominar de él y a gritarle: ¡Blasfemo! ¡Enemigo del dios hombre! ¡Protector de los peces! ¡Blasfemo! Lo mataron a mordiscos y lo devoraron. Fragmento extraído del cuento El dios y el blasfemo del libro Los animales hablan, de Álvaro Yunque. 16 de agosto de 1978, inicia sus operaciones el Centro Clandestino de Detención Olimpo. Transmitiendo desde el ex Centro Clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Jueves, 22:30 horas. ¡Tercer mundo! Conduce Gino Rastaman. No, qué cumbia. Si nosotros hacemos murga. No, qué murga. Si nosotros hacemos radio. Para, ¿hacemos radio? Algo más, papá, el programa de los descarrilados, el Parque Avellaneda, por supuesto. Martes a las 18 horas. FM La Bemba, 91.3. Voto. Mi voto no es positivo. Que la sigan mamando, decirle, de parte de Diego Armando Maradona. La verdad que yo duermo tan tranquila desde que este hombre falleció. ¡Qué linda noche para fumarse un porrito! El que depositó dólares recibirá dólares. Gracias totales. Esto es cualquier cosa. La hora de la caterva. Todos los martes de 21 a 22 por FM La Bomba. Un poco de sol, verde, una bicicleta, y una brisita fresca. Pura vida. Miércoles 7 de la tarde por La Bemba. Radio La Bemba, voces que avanzan. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're strange. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Caos Interior. Lo aturdí al Quemero, le dejaron el muy alto el auricular, ¿no? Buenas noches, Tuco, buenas noches a todos. Buenas noches, Quemero, ¿cómo le va? Bien, bien, ¿vos? Bien, estamos con ausencias hoy. Así es, falta el amigo Fetti. Falta, nos está faltando el amigo Ferretti, un gran personaje de este programa, pero... bueno, nos tendrá próximamente, lo tendremos de compañero de vuelta, supongo. Sí, calculamos que el lunes que viene estará con nosotros. Lo vamos a extrañar igualmente, porque es un gran compañero. Sí, además es un tipo que sabe de esto, un tipo... ¿Cómo te va a vos? A mí bien. ¿Bien? Bien. Tranquilo. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Tranqui. Tranquilo. Bien. Sí, sí, no, sí. Hubo reunión, no pude estar, bueno. Es verdad. Después lo hablaremos en privado, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Buen día, voz de la conciencia, buenas noches, mejor dicho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Marcos? Bien. Bien. ¿Volviste a la desprolijidad? La camiseta esa del año 87 que tenés, sí, el pelo hecho... Como que... Sí. Dale. Hora y media dura el programa, a ver si... No, es que me cuesta expresarme. Sí. Sabemos. Vos te manejás mejor a través del arte, eso no, es lo que pasa. ¿Me ves muy, muy reo? No te veo lindo, pero... Eso pasa con la gente como vos, que ve a alguien por la calle y ya lo juzga con todo verlo. La boluda. ¿Sabés qué? Igual reo no das, Sí. No, quedate tranquilo, no, que reo doy, no das. ¿Qué doy? No te voy a decir. Bueno. Igual vos te juzgás solo, te mirás al espejo, debe ser muy cruel, sí, con sí, vos sí. mismo. Sí. Bueno, porque... Continúe, por qué lindo que sos, te quiero mucho. Buenas noches. Te extrañé toda esta semana. Bueno, sí, me di cuenta porque me estuviste, me rompiste bien. Qué malo sos. Todos los días. Está bien, Marcos, está bien. A partir de ahora nuestra relación va a ser Marcos y el ¿tu nombre? Sí, el productor conductor del programa. Para vos, señor, voy a ser el señor Tuco. Listo, yo voy a empezar a cobrar entonces. Sí, vas a cobrar, quedate tranquilo, vas a cobrar. Así que, bueno, vamos a arrancar con un programa. Hoy tenemos un programa interesante. Un personaje muy interesante. Personaje muy interesante, muy conflictivo. Sí, como tantos que hemos tratado, no termina bien. Con muchos conflictos internos. Como generalmente los buscamos, ¿no? Conflictos sí. internos y que lo traduzcan en arte, ¿no? Sí, que lo sublimen de alguna manera, que está bien. De eso se va a tratar. Hoy el personaje es Van Gogh. Generalmente muchos lo conocen porque dicen el loco que se cortó la oreja, así ¿no? Es. Y, bueno, es la historia. No por el cuadro como más conocido, que es como el autorretrato. Sí, tiene. ¿No? Claro, después está El de los girasoles. Bueno, tiene varias obras, pero bueno, siempre el que no escuchó nada seguramente escuchó que se cortó la oreja o escuchó si no, que la oreja de Van Gogh, escuchó que hoy va a ser todo música de la oreja de Van Gogh. No, no, está bien. Nosotros habíamos pensado hacer el programa de la oreja de Van Gogh y esperar la bomba que nos tiren, nos íbamos a ir y esperamos que caiga como hoy, que cayó una bomba, un meteorito. Me reí mucho porque, primero porque me reí mucho yo, pero me reí mucho con el que fue preso, que me acabo de enterar. Sí, a mí me contó todo mi novia, yo estuve desactualizado. Hoy estaba todo el viendo, día. Viendo el diario, había una foto de como una bola, una llama que caía y el flaco la aportó y era mentira, era un mentiroso. Al pedo, ¿no? Y yo creo que fue preso, bueno. La verdad que ahí da para todo. Pero bien, estamos acomodándonos. Dijimos, no está Feti. Hoy tenemos un programa dedicado a Van Gogh, pero vamos a arrancar hablando antes de otro personaje. Porque ayúdame, el 72 acá hay 29. Estamos complicados. El 72 acá 37. No, 39. Linda las matemáticas. Me quedé en el 2009. 39 años de que murió Alejandra Pizarnik, ¿no? Que es una gran poeta nacional, que tiene sobre todo la particularidad de, en estos últimos tiempos podemos ver mucho más su presencia en las librerías, con estas ediciones que fueron saliendo nuevas de obras completas y demás, tanto de poesía como de prosa. Poesía completa, prosa completa. Después salió otro la editorial que la está sacando es ¿cómo se llama? Esta editorial Lumen, que también sacó los diarios. Y hace poquito también salió una biografía en Encuentro. Estuvieron dando un programa durante mucho tiempo de cuatro capítulos distintos de media hora que más o menos se basaban en su obra, en su vida. Que también terminó quitándose la vida, digamos. Terminó atormentada. Leer sus obras también nos dan una muestra de cómo vivía. Hicimos un programa hace un tiempo, en cualquier momento podemos hacer otro de ella. Y bueno, en la obra, en la poesía, en la prosa, podemos ver todo esto que ella iba viviendo y cómo también tenía un gran conflicto interno. Una mujer que vivió mucho tiempo acá, que fue amiga de Cortázar, de Silvina Ocampo, que vivió en París, que bueno, tiene mucha historia relacionada con los escritores de acá, que vivió mucho tiempo en París, después volvió, estuvo internada un tiempo en un neuropsiquiátrico porque había intentado suicidarse y después de un tiempo finalmente se quitó la vida. Muy amiga de Cortázar, se escribían muchas cartas con él, y bueno, queríamos recordarla y qué mejor forma de recordarla que leer un leyendo poema de algo. Así que vamos a pedir que se vaya esa gran música de fondo que tenemos, que es más jolgorio que otra cosa. Y acá vamos a hacer al azar, qué sé yo, tenemos mucho. Quizás el más conocido de ella es el Árbol de Diana, el libro de poemas de Árbol de Diana, que el prólogo lo hace nada más ni nada menos que Octavio Paz en París en abril del 62. Y bueno, hay muchos poemas. Vamos a ver alguno. Por ejemplo, como para arrancar con poesía y después nos vamos a meter con Van Gogh, que es de quien hemos preparado el programa. Acá hay uno que está marcado. A ver, vamos con este que por algo lo hemos marcado. Muy cortito. Texto de sombra. Quiero existir más allá de mí misma, con los aparecidos. Quiero existir como lo que soy, una idea fija. Quiero ladrar. No alabar el silencio del espacio al que se nace. Vamos con otro, texto de sombra, también se llama. Dice, ¿qué máscara usaré cuando emerja de la sombra? Hablo de esa perra que en silencio teje una trama de falso silencio para que yo me confunda de silencio y cante del modo correcto para dirigirse a los muertos. Indeciblemente, caigo en esto que en mí encuentro más o menos presente cuando alguien formula mi nombre. ¿Por qué mi boca está siempre abierta? Y vamos con el último, como para dar también una completa, ¿no? Visión. Sí, deben leer unos poemas en conmemoración de estos 39 años que ella se fue. Y se llama La Noche, dice, poco sé de la noche, pero la noche parece saber de mí. Y más aún, me asiste como si me quisiera, me cubre la conciencia con sus estrellas. Tal vez la noche sea la vida y el sol la muerte, tal vez la noche no es nada, y las conjeturas sobre ella nada. Y los seres que la viven nada. Tal vez las palabras sean lo único que existe en el enorme vacío de los siglos que nos araña el alma con sus recuerdos. pero la noche ha de conocer la miseria que bebe nuestra sangre y de nuestras ideas. Ella ha de arrojar odio a nuestras miradas, sabiéndolas llenas de intereses, de desencuentros. Pero sucede que oigo a la noche llorar en mis huesos. Su lágrima inmensa delira y grita que algo se fue para siempre. Alguna vez volveremos a ser. Así que este era el poema La Noche, del libro Horas Completas de Alejandra Pizarnik. Y esta es una introducción simple como para dar un poco de darla a conocer también. El que esté del otro lado y no la conozca puede meterse en su obra, buscar en YouTube, están los videos de encuentro. Gran poeta. El otro día hablaba con quien salió al aire, con Damián. Sí. Salió al aire la semana pasada. Él es licenciado en letras. Sí, preguntaba, no es del gusto de él, Pizarnik, me decía, no me gusta esta poesía, digamos, que habla constantemente de la muerte, exactamente. Como digo, agregó la voz de la conciencia fuera del aire, por eso yo digo exactamente. Pero bueno, no se había metido mucho en su obra, hablábamos un poco de esto. Sin embargo, hay un montón de gente a la cual empieza sin querer a leerla y se empieza a cautivar con ella. Esto es el libro de poesías, también está el de prosa, que es muy interesante. Así que Pizarnik era fanática de Janis Joplin también. Escuchaba mucho mientras estaba en Francia discos de Janis. Y decidimos, ya que cerramos el homenaje con ella, vamos a pasar un tema que se llama I Need a Man to Love, Necesito un Hombre a Quien Amar, de Janis Joplin. Muy bien. ¿Te gustó el inglés como te lo dije? Sí, te sorprendí. Como siempre. Así que vamos con ese tema como para abrir con Janis, que hace mucho que no la tenemos en el programa, y después arrancamos con Van Gogh. Bueno, seguimos en el aire. Ahora sí vamos a ir metiéndonos después de esta introducción con Pizarnik, después de estas poesías, de estos poemas. Hay que dar los medios de, los comunicación, medios de comunicación para que se comuniquen. Nosotros nos olvidamos, Tuco. Está muy bien. Tenemos la página que es www.lademba.com.ar, ahí desde donde nos escuchan, decía. Se pueden comunicar por el C-Box. Me falta quien diga C-Box. A ver, decilo vos que estás acá ya. C-Box. Bueno, basta. Por favor. Desde el C-Box nos pueden escribir y eso es uno de los grandes medios para estar online. Joaquín Sabrina no nos volvió a escribir. Nos abandonó. Nos abandonó Joaquín Sabrina, le pedimos. Fue una noche fugaz. De pasión, sí. El famoso romance veraniego. Y también nos pueden escribir a caosinterior@hotmail.com o chatear desde el MSN o por Facebook buscar Caos Interior ahí en el Facebook y se agregan. Y bueno, se agregan al grupo ese que está ahí, vamos, donde vamos volcando material y demás. Y también hay unos blogs donde vamos subiendo los programas, pero todavía no están actualizados, así que no los vamos a dar al aire. Semana que viene seguramente estemos con todo. Decíamos, nos hablamos un poquito de Pizarnik. Y bueno, Pizarnik, no la vamos a abandonar en el programa, la vamos a tener acá porque yo creo que ese punto en común, que es el suicidio, no es el único que tienen, ¿no? Sino el tormento y la forma de expresarse. Así que no lo abandonamos, lo dejamos por acá. Aparte, encontré algo que va a servirnos para dar arranque, para jugar de enganche. De Riquelme entre Pizarnik y Van Gogh. Algo, a ver, ¿con qué nos sorprendes tú? Algo que les cuento. Me recomendaron una película que se llama Lugares Comunes. Sí. Argentina, de Aristarain. Que no la vi todavía, pero me dijeron, no, muy buena, el guión es excelente. Y para muestra de esto me dijeron, buscalo acá en YouTube, un video de 1 minuto y 20 segundos, 1 minuto 15, como para que veas el guión. Y entonces escuché, o sea, hice la reproducción a través de YouTube de ese video, y cuando lo escuché, muy bueno, ¿no? Hablaba sobre la lucidez, estaba Héctor Alterio hablando. Pero lo escuché medio atolondrado, entonces el otro día lo escuché de vuelta y termina citando a Pizarnik, Héctor Alterio. O sea, hace todo este monólogo cortito, sí. Y cuando termina dice Alejandra Pizarnik. Entonces dije, ¿será de Pizarnik? Lo busqué por todos lados y no lo encontré, pero quiero creer que sí. Y esto me llevaba, el enganche va a ser, justamente encontré el texto, ajá, lo voy a leer porque después de leerlo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver a un tipo como Van Gogh, como un brillante artista, sobre todo Van Gogh fue un gran artista, un tipo que laburó, ya vamos a ver la cantidad de obras que hizo. Sí, tiene más de 800 obras, ¿no? Y más, entre obras y dibujos y pintura, y la cantidad de obras que tiene, que vendió, no muy largo. Que la cantidad de obras que vendió porque no tenía plata para hacer plata es increíble. Bueno, para hacer plata, no es que las vendía en 100 mil dólares, ¿no? Vendía 20 obras por 10 pesos. Sí, claro. Y bueno, entonces vamos a leer esto porque el enganche es esta genialidad. También se lo tomó por loco, ¿no? La genialidad, la locura, el ser, la existencia, todas estas cuestiones que son por ahí muy filosóficas, o mejor dicho, son filosóficas. Veremos si tienen alguna relación. Voy a leer este fragmento entonces de esta película, donde dale, la citan, así que supongo que debe ser de ella. Y presta atención porque está muy bueno. No te lo pasé porque lo tenía en esta compu. Dice, obviamente después lo van a ver a Alterio diciendo esto y yo quedo como un boludo, pero lo voy a tratar de leer con concentración. Dale. Dice, la lucidez es un don y es un castigo. Está todo en la palabra. Lúcido viene de Lucifer, el arcángel rebelde, el demonio. Pero también se llama Lucifer, el lucero del alba, la primera estrella, la más brillante, la última en apagarse. Lúcido viene de Lucifer y Lucifer viene de Lux y de Fergus, que quiere decir el que tiene luz, el que genera luz, el que trae la luz que permite la visión interior, el bien y el mal, todo junto, el placer y el dolor. La lucidez es dolor. Y el único placer que uno puede conocer, lo único que se parecerá remotamente a la alegría, será el placer de ser consciente de la propia lucidez. El silencio de la comprensión, el silencio del mero estar. En esto se van los años, en esto se fue la bella alegría animal. y termina citando a Pizarnik Alterio en la película. Así que me pareció que es un fragmento, ¿no? Esto de la lucidez es un don y es un castigo, del bien y el mal, ¿no? De el único placer que uno puede conocer, lo único que se va a parecer remotamente a la alegría va a ser el placer de ser consciente de la propia lucidez. Está bueno, está para pensarlo y está para subirlo y que después cada uno también pueda hacer una reflexión. Así que arrancamos de esta manera con Van Gogh, que el programa va a ser más o menos La Vida, Las Obras, así rapidito, juntito, y después nos vamos a meter en dos cuestiones, más allá de todo esto que le pasa internamente, se va a poder ver en las cartas que él le escribe a Teo, su hermano, en la correspondencia, que hay cantidad de editoriales que nosotros tenemos como un libro. Fue una especie de mecenas de su vida y de su obra, ¿no? Económicamente lo ayudaba bastante. Y había una relación muy, muy cercana, a pesar de la distancia entre ellos. Él le contaba todo a su hermano, lo que había visto, lo que hacía, lo que le pasaba. Y así que vamos a también hablar un poquito de Teo, que es muy importante en la vida de Van Gogh. Y después vamos a meternos en esto que decía. Está el tema de las cartas que a Teo. Y después hay un escrito de Artaud que va a hablar de Van Gogh, el suicidado por la sociedad. Suicidado por la sociedad, en la obra de hoy. Después va de Artaud, que ya hemos hablado aquí, y va a hablar del final de Artaud, así que eso lo vamos a dejar para el último. Entonces vamos a meternos con este gran personaje, gran artista plástico, que Vincent Willem Van Gogh, que nació en Holanda, ¿no? En los Países Bajos, digamos. El 30 de marzo del 1853. Últimamente estamos hablando de personajes que vienen ya de dos siglos atrás, ¿no? El anterior, siglo XIX. Así que él nace en 1853. Va a ser un pintor, uno de los más grandes exponentes del postimpresionismo. Alrededor de 900 cuadros se dice que pintó, entre autorretratos, 148 acuarelas también, 1600 dibujos, por eso decimos que... Sí, que la obra es muy grande. Lo que va a hacer él durante su vida es trabajar y trabajar y trabajar, pero lo raro es que no... También algo que llama la atención es que él no es que se dedica desde joven, muy chico. Arranca, creo, alrededor de los 30 años, ¿no? Sí, comienza como... De una relación como indirecta con el arte, porque empieza a trabajar en galerías de arte, pero no en una función artística, claro, sino en otro tipo de funciones, ¿no? Que eran de los tíos, si no me equivoco. Sí, porque él venía de una familia que se dedicaba justamente... De hecho, el hermano, que es el que va a financiar después, ¿no? A la venta, y cosa que a él no le gustaba en un momento, porque se ha ido de varios trabajos con ese problema de que no... La verdad, no quería vender cosas que no le parecía tener el valor que el lugar imponía. Y va a llegar, como decimos, muy más de grande, por lo menos ha tenido aproximaciones, pero cuando se dedica full... O sea que todavía podemos ser grandes artistas. Todavía, ¿no? Podemos serlo. Estamos, porque no, ahí, eso al borde de los 30. Eso es algo que también está bueno decirlo, porque el artista en sí, lo que va a tener Van Gogh es este ejemplo de artista fuera de lo que es de ver su obra capitalizada, ¿no? Es un artista que va a descubrir el arte grande. Esto va a dar la posibilidad, como decís vos, que nosotros tengamos todavía posibilidades de ser grandes artistas. Ya futbolista, ya pasó. Ya pasó. Ya no podemos ser. Pero sobre todo grandes artistas sin llegar a saber que vamos a ser grandes artistas, porque él nunca lo supo. Bueno, le ha pasado a varios de los que hemos tocado acá, más que nada con los que tiene que ver con cuestiones de pintura o cuestiones de poesía, digamos, cuando hemos tocado los determinados músicos, muchos han logrado el éxito, digamos, la fama en vida. Por ahí, más allá de la fama, han tenido que pasar. Con su muerte se han popularizado mucho más, ¿no? Pero generalmente pasa que las cuestiones de arte van a ser vanguardia más adelante. Pero sobre todo que por ahí los músicos, si bien... casos que después de la muerte se multiplican, pero por ahí el pasar económico en ese momento no es malo, porque venden y demás. Van Gogh estaba en la lona, digamos, y la plata... Sí, de hecho está la obra del dormitorio en Arles, que es donde él vivía, que en el cuadro se ve donde vivía, era una pieza, una cama, una pensión, mesita, sí. Claro, lo que sería una pensión. O sea, nada, con lo justo y laburando para eso. Bueno, entonces vamos a decir que desde muy joven tuvo esta inclinación hacia el arte, que estuvo muy relacionado con digamos, temas religiosos, ¿no? Sí, sí, de hecho fue pastor. Fue pastor, pero en algún momento se quiso involucrar también con otra parte de la religión, ¿no? Y con el protestantismo. Ahí está, pero que, por favor, qué lengua. Los protestantes, más fácil. Y no lo dejaron, ¿no? O lo terminaron sacando. Ha tenido un frustrado paso por acá. Me río, todavía no me salía protestantismo. Ahí salió. Porque él era hijo de un pastor protestante. Así es. Bien, tarde la risa vos que, estás fallando. Tuvo una gran influencia después en el arte del siglo XX, obviamente, sobre todo entre los expresionistas y demás. Él va a arrancar por ahí su carrera artística más impulsada hacia lo bajo, ¿no? Digamos, va a pintar situaciones de pobreza, de popularidad, con tonos muy ocres y demás. Pero antes de esto, como vos decías, él fue marchante de arte, ¿no? Tenía un carácter difícil y demás. Su familia se dedicaba a esto, cayó en esto. Y bueno, trabajó un tiempo, no muy largo, y no se encontraba, no se hallaba en estas profesiones. Sí. El aprendizaje que ha tenido en 1880, más o menos, cuando estaba en Bruselas, hizo amistad con el pintor Anton van Rappard y se inscribió en la Academia de Bellas Artes. En esa academia, bueno, va a aprender un poco, estudió dibujo, perspectiva, representaba personajes de campesinos y demás. Y su carrera va a ir creciendo de a poco, ¿no? Va a ir aprendiendo de a poco, con dibujos, con algunas técnicas que va variando. En diciembre del 81 le va a escribir a su hermano, entre estas cartas, la historia y las disputas que tiene con el padre. Le dice: pero como puedes ver, estoy nuevamente en La Haya. Por Navidad tuve una disputa bastante grave con nuestro padre, que llegó al extremo de decirme que sería mejor que abandonase la casa. Lo dijo tan enérgico que me fui aquel mismo día. Entonces ya vemos conflictos personales, familiares. Y cómo va a ir creciendo este personaje hasta el punto de... hay una obra que quizás sea el cambio fundamental durante la primavera de 1885, que va a ser una de sus grandes obras, que va a ser Los comedores de patatas. Hasta ese momento se encuentra centrado siempre en la representación de una figura. En esta obra va a encontrar, digamos, la dificultad de tener que meter a 5 personajes y los va a tener que relacionar. Entonces contrató modelos, realizó distintos esbozos de dibujos y los pintó las figuras y estudió sobre todo los detalles, ¿no? Las manos que sujetan el tenedor y demás. En una de las cartas que él escribe va a decir: he querido dedicarme conscientemente a expresar la idea de que esa gente que bajo la lámpara come sus batatas con las manos que meten en el plato ha trabajado también la tierra, y que mi cuadro exalta el trabajo manual y el alimento que ellos mismos se han ganado tan honestamente. Por eso lo vamos a ver en estas obras muy relacionado, claro, con esto que es la gente, los campesinos, el hombre común. Y en un día se traslada directamente trasladó toda esta visión que tuvo, la pudo hacer de memoria y sin dibujos previos, esta imagen de estos campesinos comiendo batatas. Así que va a ser recordado también por esto, ¿no? Por la facilidad que tenía para ver algo y poder transformarlo. Esto un poco hablando de su obra y demás. Él siempre va a tener, más allá de la obra y de su vida, va a tener siempre el pensamiento de que el futuro puede ser mejor. Va a ser crítico, sus obras van a tener un gran contenido crítico, que la burguesía obviamente va a ignorar, le va a dar la espalda. Esto lo vamos a ver en detenimiento. Y en esta crítica, en estas obras que él hace, siempre va a creer que el futuro va a llegar de una manera que va a ser mejor. Que no sabe si lo va a llegar a ver, pero siempre cree que puede cambiar el mundo en el que vive. Entonces, para meternos en este tema y demás, y después darle también un cierre a lo que es la vida, porque es muy largo hablar de la vida y queremos más que nada centrarnos en lo que a él le pasa, en la obra, en lo que a él le pasa y demás. Vamos a escuchar un tema hablando de esto de cambiar. Tema de Bob Dylan, The Times They Are Changing, los tiempos

algunas cosas que vamos a poder remarcar. A ver si me pueden seguir. Porque acá tenemos uno de los materiales, es este libro de las cartas a Teo. Y en el prólogo, estoy con tos, genuina la tos, no es un efecto de la voz de la conciencia. Hay un crítico en 1947 que con motivo de... Esa no es genuina. Que con motivo de una exposición, que se hace una exposición retrospectiva que se hace en París. Sí. Se hace justamente, se expone parte de la obra de Van Gogh en el Museo de l'Orangerie. Y hay un crítico que escribe: la boga se ha adueñado de Van Gogh. Boga frenética a tal extremo que durante los últimos días los visitantes se aplastaban en cuatro filas frente a las telas, mientras que una cola se prolongaba a la entrada, tan densa como a los que se observan a las puertas de los grandes cinematógrafos. Y en todos los sitios elegantes, en los tés lujosos o simplemente burgueses, las más encantadoras mujeres mundanas proferían exclamaciones de pasión por ese pintor que cada cual se vanagloriaba de haber descubierto. En octubre del 58, esto ya no lo dice este crítico, en Londres, el Jardín Público en Arles, que es una obra de él, se vendió, el año, ¿no?, 1958, se vendió en una subasta pública por la suma de 132.000 libras esterlinas. ¿Qué equivale a...? Hoy en día, a que estés tranquilo. Claro. Por lo menos no económicamente... Que estés tranquilo, después la vida te puede dar sustos y problemas, pero económicamente vas a estar tranquilo. O sea, un poquito más de lo que tenemos nosotros tres en nuestro bolsillo en este momento. Ah, está bien, está bien. Y seguramente toda su vida él nos llegó a la mitad de todo ese dinero. Pero bueno, el tema es que estos no son ejemplos, sino que habla un poco de lo que llegó a alcanzar Van Gogh en nuestros días, ¿no? De esta influencia que marca... digamos, en la actualidad, de que, como decimos, muchos por ahí lo conozcan por el tipo que se cortó la oreja, y el que se pone un poquito más es uno de los artistas plásticos más renombrados en la historia del arte. Entonces, es complicado hablar de este personaje y con estas cartas que escribe a su hermano en cada momento. En un momento él... para que nos demos cuenta, esto que decía, un grupo de telas en un momento él vende en paquetes de A10, se venden en las calles por lo que acá serían 50 centavos, claro. Paquetes de A10, a razón de justamente, cada paquete eran 50 centavos, y él las vende, esas telas las venden como telas para repintar. Él se las vende a un tipo que a la vez las vende como telas para repintar. Claro. Y él las vende nada más que para conseguir algo de dinero, para poder comprar algo de pintura más y poder seguir trabajando. Entonces, decimos que las obras que se mencionan acá son verdaderas, hay como 900, pero vayan a saber la realidad cuántas... Sí, cuántas hay, y cuántas hay debajo de otros cuadros. Sí, y él siempre tuvo un profundo hasta, digamos, siempre fracasó en el sentido... de que nunca pudo vivir y dedicarse de eso, de lleno a eso, y él siempre le dijo a su hermano esto, ¿no?, que había fracasado. En enero de 1889, le va a decir a su hermano, esto es en los últimos tiempos: habrás vivido siempre pobre por darme de comer, pero yo devolveré el dinero o entregaré el alma. O entregaré el alma, le dice, y vaya cómo termina, ¿no? Encerrado en un manicomio, sí, pegándose un tiro. Pegándose un tiro en el pecho. Unos segundos antes de morir, él le va a decir a Teo: fracasado una vez más, la miseria no acabará nunca. Tipo que vivía, digamos, muy mal hacia adentro, puertas adentro. Tenemos acá, entre las cosas que trajimos, ¿no? De esto de que la vida también fue un arte, de cómo marcó, digamos, cómo se iba cansando de un estilo, pasando a otro. Cuando... se pone, digamos, cuando se pone con el tema del realismo, se pone, digamos, se dedica a este cambio, cómo va pasando por distintas etapas y siempre se va cansando y va buscando otra manera nueva, otra forma nueva. Sí, otra... pasó por el barroco holandés, después más adelante lo va a marcar mucho el impresionismo. Cuando se va para París, para Francia, y ahí, como decís vos, ¿no?, va rotando, va cambiando de formas, ¿no?, de pintura, a medida que como que se va aburriendo y va conociendo nuevas cosas y se abre estas nuevas cuestiones que va conociendo. Y después va a cambiar a una paleta distinta. Si nosotros recordamos esto, esta obra, si la pueden ver, después la vamos a subir, de los campesinos que comen batatas, una obra con tonos muy ocres, muy oscuros, sí, para también reflejar esa realidad de, ¿no?, de poner color en ese lugar donde estaba esa gente, digamos, es una obra bastante oscura, pero él después, vamos a ver obras de él que son muy coloridas. Y bueno, también reflejando esto, ¿no? Y sobre todo los trazos estos que él tiene en las obras, ¿no? Trazos cortitos. Sí, que es lo que uno reconoce, digamos. De la obra de él, claro. Son eso, dice uno de los textos que tenemos, que parece puntillismo, ¿no? Puntillismo era esa técnica de hacer punto por punto en una pintura, sí. O mismo a través de... Y ahí llega el delivery mientras, ¿no? Sí, llega una moto que se acerca como una bola de fuego que nos va a volar, sí, pero en realidad no sé cuántas empanadas. Hay que pagar. ¿Vos de la conciencia pitás vos? Yo me encargo. Está bien, cárgate. Esto es genial. Y... Sí, decíamos que uno, sin conocer toda la obra, digamos que si te van poniendo cuadros de él, como que los reconoces, digamos. Realmente los que son los autorretratos, bueno, el de los girasoles, digamos, tiene esos trazos que vos decías recién, ¿no? Uh-huh. Como que uno va reconociendo. La obra, además, también eso, lo que acabas de decir de los colores, como ya en un primer momento son esos tonos oscuros para contar determinadas realidades de la sociedad que lo rodea, y después ya se vuelca a otras cuestiones y con, como decías vos, otros trazos, otros colores, dando cambiando totalmente y mostrando otra cosa. Después va a ser mucho naturalismo también y paisajismo, que claro, pero que es una de las cuestiones que lo llevan a romper a pelearse con contemporáneos de él también de la pintura, que le decían como que los trabajos se realizaban dentro del taller y esos eran las obras de arte, y él cuando hacía, como decís vos, hacía paisajismo, salía y miraba la naturaleza, claro. y ahí elaboraba. Sí, esta ruptura también que se da, ¿no?, entre el creer, como bien lo marcás, de que alguien se tenía que encerrar, estar en un taller para trabajar. Que viene, digamos, de cuestiones muy anteriores, más claro, claro. Y mezclando un poco también las cosas, como vamos haciendo saltos, ¿no? En el año 1886, esto es lo que te decía yo. Él pasa una temporada en la capital y lo que va a decir, dice: estamos en el último cuarto de un siglo que acabará en una revolución colosal, pero supongamos incluso que los dos veamos su comienzo hacia el fin de nuestra vida. Ciertamente no alcanzaremos los tiempos mejores de aire puro y de renovación de toda la sociedad después de esas grandes tormentas, pero una cosa importa: no dejarse engañar por la falsedad de su época, no al menos hasta el extremo de que no se adviertan en ella las horas malsanas, sofocantes y deprimidas que preceden a la tempestad. Y que uno no se diga: nosotros vivimos en plena angustia, pero las generaciones futuras podrán respirar más libremente. Esta breve vida que él tuvo, ¿no? Y de pensar constantemente, fue un revolucionario también en un modo... Sí, creo que ya hemos tratado bastante personajes de esa época, digamos, y bueno, tiene que ver con ese mundo en el que vive, con, digamos, con un capitalismo asentándose y que bueno, que empiezan a verse en estas ciudades, en estos centros urbanos, como hay en los Países Bajos, como en Londres, ¿no?, que donde se empieza a reflejar toda la miseria, digamos, de las capas más bajas de la sociedad, de los trabajadores, y bueno, y determinados artistas o pensadores que empiezan ya a cuestionar esta forma de vida, y bueno, y pensar justamente que tiene que mejorar, que tiene que cambiar. ¿Qué pasó? No, tiene que mutar para mejor esto. Tal vez se encontrarían hoy con algo distinto a lo que soñaron. Escribe Sandoval, dice, ¿de qué están hablando, muchachos? No sé si será quien yo pienso. También yo imagino, sí, un gran saludo. Yo no sé si, esto también marca, ¿no?, lo que significa. Yo no sé si Cupido, que la vez pasada escribió, nos estará escuchando. Le pedimos a Cupido a ver si es fiel oyente del programa o fiel oyente de una de las voces del programa. Claro. Que escriba a Cupido a ver si realmente está prendida o yo creo que no. Pero bueno, veremos. También con esto, la angustia que él sentía, ¿no? En un momento él se pregunta acerca de su destino. Dice, ¿para qué pues podría yo ser útil? ¿Para qué podría servir? Hay algo dentro de mí, ¿pero qué es? Hay algo más filosófico que esta pregunta que él se hace, ¿no? ¿Qué hay algo dentro de mí, pero qué es lo que hay dentro de mí? Y después va a decir, yo siento en mí un fuego que no puedo dejar de extinguir, que al contrario debo atizar, aunque no sepa hacia qué salida esto va a conducirme. No me asombraría de que esta salida fuese sombría, pero en ciertas situaciones vale más ser vencido que vencedor. Por ejemplo, más bien Prometeo que Júpiter. La verdad que el libro de las cartas a Teo está bueno porque uno ve realmente lo que le pasaba por dentro a este muchacho. Sí, de hecho, ya en las últimas cartas ya le da a entender, ¿no?, que está rondando la muerte, por su vida, que ya la idea del suicidio está cerca. Va a ser internado, ¿no? Vos ya lo dijiste. Y ya al hermano le empieza a dar a entender que viene mal y claro, que no ve salida. Que el camino conduce mal, ¿no?, de a poco, ¿no? Y él como que en algún punto lo va se dando cuenta. Por eso a veces... No, que lo que dice ahí, ¿no? Atizar el fuego, no apagarlo. No apagarlo, no por quiero más apagarlo. Que lleve a algo que el algo... desenlace va a ser sombrío. Claro. Dice. Y más que claro eso, ¿no? Sí, sí. Y también preguntaba yo esto de la genialidad, la locura. Y lo vamos a ver también cuando veamos el texto de Artaud. Esto que Artaud se pregunta, sí, porque Artaud también terminó internado 9 años, hicimos acá un programa muy, muy lindo sobre él. Y Artaud en ese escrito le va a dar con todo a la terapia, al psicoanálisis, no al psicoanálisis, a las cuestiones de psiquiatría. Psiquiatría, que eso que quería decir psiquiatría, no sé por qué un claro. Fallido hablando de psiquiatría. Sí, digamos que eran épocas en donde la psiquiatría era bastante dura para resolver los problemas. Claro, ¿no? A él le daban descargas, claro, eléctricas y demás. El shock era la solución. Y va a estar muy interesante. Pero antes de seguir, hay algo que dice también Galeano en el libro, no sé si es el de los abrazos. Ahora lo vamos a ver. Dice: 4 tíos y un hermano estaban dedicados al comercio de obras de arte, pero él consiguió vender un cuadro, solo uno en toda su vida. Por admiración o por lástima, la hermana de un amigo le pagó 400 francos por un óleo, El viñedo rojo, pintado en Arles. Más de un siglo después, sus obras son noticias en las páginas financieras de diarios que jamás leyó. Son las pinturas más cotizadas en galerías de arte donde nunca entró, las más vistas en museos que ignoran su existencia y las más admiradas en academia que le aconsejaron que se dedicara a otra cosa. Ahora Van Gogh decora restaurantes que le negarían comida, consultorios de médicos que lo encerrarían en el manicomio y estudios de abogados que lo meterían preso. Esto es uno de esas cositas que va escribiendo Galeano, me parece que es el libro... No, abrazos. Ahora vamos a buscar la fuente. Pero está bueno porque siempre dedica unas líneas a los artistas así y está muy bien lo que dice, ¿no? Este hombre que fue un marginal, que fue la sociedad. También es interesante ese tema, cómo el sistema y la sociedad en algún momento le da la espalda a algo y cuando le gana la pulseada después lo incorpora. Digamos, se ve con la mayoría de las cosas. Y es la manera de... Se me viene a la mente cortarlo, ¿no? Tenerlo para el lado de ellos. Así como pasa con él, nada que ver, ¿no? Pero se me viene a la mente cuando estaba el movimiento hippie en su máxima exponente, ¿no? 60. Cuando las mujeres se desnudaban, digamos, y los hombres también, el andar desnudo era justamente una demostración de romper con esta sociedad. Y ahora tenés clubes nudistas que son red top. Y al margen, en ese mismo momento, cuando primero le da la espalda, automáticamente después sale la minifalda y se empieza a utilizar todo esto como un boom sexual, ¿no? Claro. Y ventas y la desnudez sí, pasa una a ser un negocio, una mercancía más. Y acá lo mismo, ¿cómo dejan que este gran artista se vaya tan joven, se muera, no soporte un montón de cosas, le dan la espalda? Del capital cultural. Y cuando una vez que, digamos, se dice la última oración, se entierra y automáticamente disfrutemos de tener una obra de él en el comedor de casa, cuando por ahí lo vemos en la calle. Y también está bueno esto, ¿no? El saber que el artista verdadero es esto también. No es el que, digamos, está muy bien que el artista pueda tener una vida también digna. No, evidentemente lo merece, sí, pero sí, digo, sí. El artista también es esto, es más allá de lo que pueda ganar o no, dedicarse, y lo que hizo él es eso, ¿no? Nunca vio una mejora económica por todo lo que hizo, pero sin embargo lo hizo, fue hasta el final. Sí, sí, lo que decíamos, lo que leías recién de la carta que le mandaba el hermano, ¿no? Tenemos un tema que lo hemos pasado una vez, pero se lo voy a dedicar a... Ahí me acaba de escribir Sandoval, no sé qué. Sandoval se tomó el día. ¿Qué está haciendo? Sandoval, ¿dónde anda? Me acaba de escribir, así que vamos a mandar un tema. Ahí me está saludando también por otro medio. Se lo vamos a dedicar a él y bueno, está muy bueno. Se llama Hasta Estallar, es de Los Caballeros. Y habla un poco de esto, ¿no? De vencedores, de vencidos. Y sobre todo de los vencidos, ¿no? El vencedor siempre se ve bien, sale bien en la foto, diría un amigo. Pero el vencido está ahí. No, la historia la escriben los que ganan. Así que por eso quiere decir que hay otra historia, ¿no? Exacto. Vamos, así que vamos a ver. Vamos a comer. Dale, pasa el tema. seguimos con el programa. Provecho para todos. No, rica la empanada de hueso de pollo. Sí, sí, sí, estaba buena, ¿eh? Estaba buena la de hueso. La otra viene con pico y con... Con pico y con palas. Sí. Gran tema pasamos recién. Mandamos saludos. Repetimos, ¿no? www.labemba.com.ar. Si no, a través de acá de caosinterior@hotmail.com o a través del Facebook. Le pedimos que se comuniquen que... Hoy no, no... A ver... El teléfono, vamos a ver, para que insulten 50-31-47-13 interno 640, insultan a Feti que no vino, pero está cómodo en su casa, podría haber venido a cenar con nosotros, sí, no está. Estoy en mi casa, dice, qué lindo que es Sandoval, qué bien Sandoval, que aparte acota acá, ¿no? No sé qué quiso decir, dice, los vencedores son los que salen bien en la foto. Sí, sí, es que, un chiste fácil que hace. No, no, no sé si es interno, no los entiendo. Pero bueno, está de buen provecho para todos. Seguimos con el programa en el medio de esto. Gran tema el que pasó, ¿no? Con algunas frases buenas. A la voz de la conciencia no le gusta mucho. Te había mandado algo por mail, no sé si lo tendrás, de algunas películas. ¿Cuál de todas? Para antes de meternos con lo de como para recomendar y que se pueda ver. No sé si lo tenés por ahí, yo lo estoy abriendo, pero tengo un problema con las contraseñas que nunca me las acuerdo. Tengo una que se llama El loco del pelo rojo. Ah, una película de 56. Hace un tiempo. Claro, hace un tiempo. Protagonizada por Kirk Douglas. Uh-huh. Y que nada, va narrando la vida de Vincent, ¿no? Ahí en las regiones mineras de Bélgica. Y bueno, cuando marcha a París, cuando después vuelve a Arles. Y bueno, la relación con su hermano Theo. Bueno, más que nada eso. Toda la vida de él, digamos. Aparece paso. También, no lo nombramos, a Paul Gauguin, creo que se pronuncia, sí. Que es el que, lo que decía antes, ¿no? Que polemizó con algunos de sus contemporáneos en el arte. Por cómo... Claro, por la esta técnica cuestión, lo que hablábamos recién, que salía, del taller, del paisajismo, y en esa película a este hombre lo realiza, lo personifica Anthony Quinn. Uh-huh. Pero... Bueno, esa es una de las películas. También hay un gran corto de un gran director como René, el francés, Alain René, se llama Van Gogh, desde 1948, dura 18 minutos, lo vamos a subir porque lo he conseguido, así que después lo vamos a estar subiendo, y fue lo premiaron con un Oscar a René por este corto sobre la vida de Van Gogh. ¿Sí? Se llama Van Gogh, es de René y forma parte de una serie de cortos que él dedica a temas pictóricos, también junto con Gauguin, que es a quien vos mencionabas recién, y tiene justamente esto, ¿no? Aparte un gran director francés de ruptura, un director que tiene mucho que ver con la ruptura en el cine, con la ruptura de la narración cinematográfica. Sí. Mientras suena el gran Sabina de fondo. Que vuelve, ¿cuándo vuelve? Con marzo Serrat. Con Serrat. Marzo, ¿no? Están un poquito caras las entradas. Sí, están saladas, sí, sí. Sí. Saladas también están las empanadas de hueso de pollo. Sí. Vamos a meternos con lo que nos queda de esto de Artaud y después... Ah, hay algo más que quería... Acá lo tengo marcado. Dice al final... Bueno, esto lo vamos a dejar para después porque después de esto voy a mandar un tema. Así que lo vamos a leer después. Tenemos algo para decir de su hermano Theo antes de meternos con lo de... un poquito dar a conocer. Su hermano Theo era un hermano menor y es quien lo mantiene... durante toda su vida, ¿no? Sí, sí, sí. Él nace el 1 de mayo de 1857, ahí también en los Países Bajos. Mientras Vincent trabajaba en la Haya, Theo se unió a la oficina de Bruselas, de la empresa de arte para que trabajaban ellos, ¿no? Sí. Lo va a ayudar mucho en su carrera. Más allá de... No solo a él, sino que va a ayudar económicamente a muchos artistas impresionistas como Monet, como Degas, y bueno, a pintores, a escultores, digamos, un tipo que le haya dado una gran ayuda al arte, claro, también, ¿no? Claro, tal cual. Y después en el 86 le pide que se vaya a vivir con él. Le pide a Van Gogh que se vaya a vivir con él. Y en marzo alquila una casa en Montmartre, ahí en acá en Perú es eso, ¿no? El nombre es genial. Sí. Después, justamente en el 88, es el que convence a Gauguin, que nombramos recién, para que vaya a visitar a Vincent allá en Arles, ¿no? También hace que se encuentre con Gauguin, justamente, con Cézanne, que es otro gran artista, con Rousseau, o sea que lo también lo pone en conocimiento y en contacto con otros grandes artistas, sí, como para intercambiar un poco. Sí, y bueno, también va a tener un desenlace trágico en su vida, ¿no? Porque, bueno, nada, entre en el suicidio del hermano, y ya venía con problemas de salud. Muy poco tiempo después de él, muere. Le provocaron en el mismo año, sino el mismo año. No, al otro año. No, pero unos pocos meses, ¿no? Claro, meses. Colapsa mentalmente en octubre de 1890. Ahí luego la familia lo mete en un hospital y muere al tiempo de sífilis a los 34 años, ¿no? En 1891, en enero. O sea, 6 meses después de la muerte del hermano. Y está esto que decimos, las cartas a Teo, ¿no? Que son casi 800, dicen que fue. La verdad que es un. Este libro, Las cartas a Teo, hay que tenerlo. Yo te digo, bueno, te da un conocimiento de la vida de él íntima, claro. Las críticas que él hace también. Es muy bueno el libro, recomendadísimo. No hay distintas ediciones, no es un libro caro, se consigue. La crisis, ¿por qué? Todos hablamos de la muerte y demás. Pero Van Gogh es un personaje que, aparte de, digamos, lo trata de loco por esto de que se cortó la oreja, ¿no? En un enfrentamiento que él tuvo, una discusión, ¿no? Sí, con Gauguin. Después de esa discusión, lo amenazó con una navaja y después termina él cortándose la oreja. Por lo menos esta es la versión más firme que se conoce. Sí, después lo tuvieron que internar por eso. Sí, en el 89 lo internan en el manicomio de San Remy. Bueno, tenemos todavía poco tiempo y nos quedan algunos temas, así que para ponernos al día con los temas y después hablar, vamos a cerrar el programa con Arto. Nos queda, a ver, dos temas, vamos a hacer dos temas seguidos. Y después dejamos uno, son total, los son cortitos. Son cortitos, dale vos que la conciencia, copate. Uno es, vamos a escuchar, uno de una banda que fue gran, recibida la semana pasada por los oyentes. Y hoy, como no está el que no le gusta, que es Héroe del Silencio. Héroe del Silencio, como tuvo gran acogida la semana pasada. Vamos a pasarla nuevamente para todos aquellos Cupido oyentes. Le gusta. A Cupido le gusta, pero Cupido no nos escucha porque. ¿Por qué no nos va a escuchar Sandoval, Cupido? Sandoval, ¿dónde está? Está en la casa. Entonces Cupido no escucha. Bueno, no importa, está bien. Vamos a pasar igual el tema Avalancha, que habla un poco de todo esto de la locura y demás, porque después nos vamos a meter con el tema de la locura y después vamos a escuchar un tema de Spinetta, otro hablando de artistas, gran artista, se convirtió en la noche. Así que mandá los dos temitas juntitos y vení que te queremos dar unos abrazos. We'll be right back. valioso tiempo. Me abandonas sin saber qué cojones hacer con él. Nosotros somos la comida y alguien está efectivamente hambriento. Y no hay retorno a la conciencia tras el desvarío. El amor tempestuoso con la balanza, con la balanza, años sin Escuchábamos ahí la seguilla de temas. Vamos, se va acercando la hora de partir, de mero. De partir a nuestras casas. Está acabando el programa. No vamos a hacer algo. Todavía no vamos a tomar eso. Tenemos para cerrar lo que comentábamos antes, ¿no? De Arto, Van Gogh y el suicidado por la sociedad. Claro, básicamente, antes de meternos con algunas puntualidades de este texto, de este gran texto de Arto. Que dijimos, lo hemos tratado, acá hicimos un programa, Arto, no hace mucho, lo voy a estar subiendo. No estabas vos ese día, estaba con Feti. No, vos que Mero no estabas. Sí. No, capaz que no me entendían los oyentes y vos tampoco, y dije, bueno, me suicido yo también. No. Y programa, en esto que llamamos experimentación radial, muy interesante porque terminó el tema... Shine on Your Crazy Diamond de Pink Floyd, que dura como 14 minutos, 12 minutos. Terminó como 12 minutos de tema, intercalado con lectura de poemas de Arto de Feti y mía. Sí, no habíamos consumido, no mires, vos la conciencia tenía, porque siempre tiene para cosas de ese estilo, pero no. No pasa nada, ¿no? Estaba mirando para allá porque vi como una luz al final del pasillo. Aprovecho el paréntesis. No vi una luz, no me pareció que vi una luz del pasillo. Vino. Apareció. No se puede apareció. Creer. No. Llega. Antes es un es un auto lúgubre. Mientras se acerca el tercer mosquetero, le pedimos a la voz de la conciencia. Usted habló antes de que vi una película de Woody Allen, Medianoche en París. Sí, pero antes quería preguntar algo. Sí. ¿No es algo, algún aniversario de Pink Floyd, algo hoy no? Salió algo en el diario. Salió en el, no, porque sí. Se reedita toda la discografía de remasterizada, Floyd, ¿no? Sí. Remasterizada. Así que okay. Cuente la película un poquito. ¿Cómo es la película? Aparece Van Gogh. básicamente ocurre en París. Eso imaginábamos. En época actual. Y lo que pasa es que... ya está, listo, ¿no? Parece Rómulo y Berruti, ¿cómo eran esos dos muchachos? Ya. Bueno, está Owen Wilson a las 12 menos 5, abajo de una iglesia. Suenan las campanas y aparece un carruaje y lo cambia de época. Y así transcurre la película, él vuelve a ese lugar todas las medianoches. Pero, ¿y aparece Van Gogh? Aparece Van Gogh, sí. ¿Y en la iglesia qué sería? ¿La iglesia de Nuestra Señora? Importa. Justo por ahí pasa la carroza que lo cambia de época. ¿No? Notre Dame es Nuestra Señora. La mayoría de las iglesias de Francia se llama Notre Dame. Notre Dame de París, de Chartres. Por eso, está la de París. Bueno, acá nos agregan otra versión. ¿Quién llegó? Espere, ya lo saludamos, ya le vamos a dar el pase. Nos agregan otra versión de esta oreja mutilada, que dice de por qué se cortó la oreja. Porque después de una discusión con Gauguin, Van Gogh va a un burdel donde iban juntos y escucha a dos prostitutos, o prostitutas, no sé qué serían, hablar en un tono muy expresivo. Y le recuerda una frase que leyó en la Biblia que decía algo así como: si una mano ofende, cortátela. Entonces, en este caso, la ofensa había venido desde el oído. Y esto, bueno, lo que nos dice quien tiene conocimiento por ahí psicológico, dice: en ese momento la ofensa viene desde el oído y eso volvió imperativo por funcionar como alucinación. Las alucinaciones siempre tienen ese tono injuriante. Hay muchas versiones, pero lo que aparece es la alucinación y lo injuriante de ese imperativo, que no puede ser metaforizado y toma lo real del cuerpo al punto de lacerarlo. Es porque en ese momento el cuerpo no es metáfora del ser, sino su literalidad. Vamos a leerlo así rápido, ¿no? Y me mira el que menos como diciendo... No, está bien. Siempre que nos metemos con este tema de la psicología, nosotros hacemos un poco de agua. Sí, varias cosas hacemos agua, ¿no? Pero bueno. Démosle la bienvenida. Por favor, te quiero escuchar. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, genio? ¿Bien? ¿Cómo le va? Tarde, ¿no? Muchas gracias por los aplausos. ¿Cómo anda, licenciado? Bien, no era bien. Lo mismo. Esta casa no era lo mismo. No, muchas gracias por el recibimiento. ¿Qué comemos hoy? Muchas gracias por los palos. Muchas gracias por todo. Pues sí, que se tomó vacaciones, que esto, que lo otro. No, le demos, está muy bien. Usted puede hacer lo que quiere. ¿Vio la prueba, no? Del delito. No la llegó a ver. ¿No la llegó a ver? La foto. No la ¿cómo hace una empanada de hueso de pollo? No, le agradezco, acá estoy viendo bastante prominente, ¿eh? Sí, no era un huesito, ¿no? ¿Empanada de menudo no había? Sí, estas son. Vamos a terminar con Arto, vamos a meternos un toque. Podemos como para empezar con. ¿Te acordás que hicimos el programa Arto? Sí, señor. Que hablábamos del. El primero de esta. De este programa titulado Caos Interior. En esta radio. No. ¿El de Van Gogh? ¿El de Arto? ¿El primero cómo? Fue el primer programa. No, ¿cómo el primer programa? ¿No? Estamos al horno. ¿Sí? No. Sí. No, el primer programa fue el de Paco Urondo, estaba el señor. No en esta radio, no en esta emisora. No, vos te estás confundiendo con Molière. Yo lo hice con vos, el de Arto, hace poco tiempo acá. Ah, el Arto sí, me estoy confundiendo. Soy un tonto. Era francés. Soy un tonto. El francés, se te metió el francés en la cabeza. Era no Molière. No te dejas pensar. Era Molière. No hables más. Nunca más en tu vida. No. Era el programa de Molière. La introducción, a ver, vos me vas a leer la introducción un toque, pero antes es explicar que él... Lo que hace Arto es culpar a la sociedad del suicidio de Van Gogh. Porque también se siente parte de cómo se está sintiendo él. Entonces va a decir, este tipo tiene estos problemas, pero ustedes son la causa de esos problemas. Y ahí va a desarrollar... Arto fue otro gran crítico de la sociedad en la que vivía, ¿no? Terrible. Nos agregan que parece que Van Gogh no aparece en medianoche en París. O sea, que ponen en duda... Lo que dice ahora con no, no, ¿quién, no. ¿Quién es el que osó? Es Magali. Cortó la música. Magali está diciendo que parece que no aparece. Cree que no aparece. Puede ser. Puede haber fallado, te lo estás confundiendo con Papá Pitufo. Era Benito Quinquera Martín. Puede ser que sea Tululu Treki. ¿Eh? ¿Quién? Tululu Treki. Qué lindo que eso. Y vos lo confundiste. Pero está bien. Aparentemente. ¿Qué le molesta a ella? Aparentemente era el conde Pátula el que apareció. El que apareció en la película. La voz de la conciencia metió un bocado toda la noche con y se confundió. Colmillos, el conde Pátula pintó. Es un grande. Me has acordado la vez que uno de mi primo dijo tres palabras y las dijo al revés las tres. Qué lindo, ¿no? ¿Te acuerdas? Juana de Arte en el arco. Tenía que decir Juana de Arte en el arte, dijo Juana de Arte con el arte. Juana de Arte en el arco, dijo. Bien, sí, con el uno. Con el dos. con el 2. Sí, bueno, vamos con esto. Dale, de la introducción en este libro, El Suicidado por la Sociedad. Arranca diciendo: se puede proclamar la buena salud mental de Van Gogh, que durante toda su vida solo se hizo asar una de las manos, y fuera de esto, no pasó de cortarse la oreja izquierda. En un mundo en el que todos los días la gente come vagina cocinada con salsa verde, o sexo de recién nacido flagelado y enfurecido, tomado tal como sale del sexo materno. Y no se trata de una imagen, sino de un hecho muy frecuente, repetido a diario y cultivado en toda la extensión de la tierra. Es así como se mantiene, por delirante que pueda parecer tal afirmación, la vida presente en su vieja atmósfera de estupro, de anarquía, de desorden, de desvarío, de descalabro, de locura crónica, de inercia burguesa, de anomalía psíquica. Pues no es el hombre, sino el mundo el que se ha vuelto anormal. De deshonestidad deliberada e insigne hipocresía, de sucio desprecio por todo lo que transunta nobleza, de reivindicación de un orden enteramente avanzado en el cumplimiento de una primitiva injusticia, en resumen, de crimen organizado. Las cosas van mal porque la conciencia enferma tiene el máximo interés, en este momento, en no salir de su enfermedad. Así es como una sociedad deteriorada inventó la psiquiatría para defenderse de las investigaciones de algunos iluminados superiores cuyas facultades de adivinación les molestaban. Gerard de Nerval no era loco, pero lo acusaron de serlo con la intención de arrojar descrédito sobre determinadas revelaciones fundamentales que se aprestaba a hacer. Y además de acusarlo, una noche lo golpearon en la cabeza, materialmente golpeado en la cabeza, para que perdiera el recuerdo de los hechos monstruosos que iba a revelar, y que por efecto del golpe pasaron dentro de él al plano supranatural, porque toda la sociedad, secretamente confabulada contra su conciencia, era bastante fuerte en ese momento como para hacerse olvidar su realidad. No, Van Gogh no era loco, pero sus cuadros constituían mezclas incendiarias, bombas atómicas, cuyo ángulo de visión, comparado con el de todas las pinturas que hacían furor en la época, hubiera sido capaz de trastornar gravemente el conformismo larval de la burguesía del Segundo Imperio y de todos los esbirros de Thiers, de Gambetta, de Félix Faure, tanto como los de Napoleón III. Porque la pintura de Van Gogh no ataca a cierto conformismo de las costumbres, sino de las instituciones mismas, y hasta la naturaleza exterior, con sus climas, sus mareas y sus tormentas equinoxiales, ya no puede, después del paso de Van Gogh por la Tierra, conservar la misma gravitación. Sigue, ¿no? Sí, la introducción. Sí. Pero bueno, nos da ya ahí, nos muestra bastante, ¿no? Sí, y va. Donde apuntaba. Va a decir, es un gran texto este de Artaud, que se consigue también, porque hay algunos textos de él que no se pueden conseguir. Este sí se puede llegar a adquirir. Y va a decir cosas también muy interesantes. Va a hablar sobre la pintura después de él. Va a hablar sobre otros casos de otros personajes que han también tenido, digamos, situaciones similares. Por ejemplo, cuando menciona, entre otras cosas, dice: fuera de las pequeñas hechicerías de los brujos de pueblo están los grandes pases de hechizo colectivo en los que toda la conciencia en estado de alarma interviene periódicamente. Así es como, con motivo de una guerra, de una revolución, de un cataclismo social todavía en germen, la conciencia unánime es interrogada y se interroga y llega a emitir su propio juicio. También puede suceder que se la haya incitado a salir de sí misma en ciertos casos individuales resonantes. Así es como hubo hechizos unánimes en los casos de Baudelaire, de Edgar Allan Poe, de Gerard de Nerval, de Nietzsche, de Kierkegaard, de Holdering, de Coleridge, y lo hubo también en el caso de Van Gogh. Acá relacionando, ¿no? Ya con otros artistas que hemos tratado, ¿no? En muchos casos sí. Y sigue, es bastante largo y está bastante bueno. Y esto que decíamos, ¿no? Donde él critica fuertemente a la psiquiatría, sobre todo por los tratamientos que recibe. Después va a hablar del médico de Van Gogh y lo va a comparar con el médico que lo atendió a él, ¿no? Va a decir, a Van Gogh le decían: haces bien esto y tenés que hacer esto, y a mí me decían, digamos, hacer un paralelismo entre, claro, su situación y la de Van Gogh. Pero es muy largo y nos queda afuera porque es largo y el programa ya está a su fin. Mientras la voz de las conciencias quiere acotar algo más, se quiere confundir con algo más. No. Cuente algo, ¿eh? Estamos dispuestos. ¿Usted estaba bien cuando vio la película? No se me ocurre nada. ¿Estaba bajo efectos? ¿Cómo se llama la chica que...? No, no importa. No, no, bueno, importa. Nosotros no me parece acá que... no prendemos fuego a gente. La gente colabora. La chica, este es en un todo programa caso, serio, es una oyente. Yo vi otra película. La chica, en todo caso, es una oyente que ve que alguien dice algo erróneamente y dice, che, me parece que le pifió. Vi otra película yo. Bueno, pero usted dijo que se llamaba Mi Noche en París, era la misma. No. La última noche en París. ¿Viste? Ah, está bien. Está bien. Bueno, saludamos, me agarra todo. Sobre el final saludamos a Vanina, que siempre nos escucha. ¿Sandoval, dónde está? Está. ¿Dónde ¿cómo está? Está esperamos todavía los saludos. Cupido no saludó en el programa. No, pues está hablando por teléfono. ¿Cómo? Con alguien, no sabemos. No, no sé qué Cupido nos saludó. Saludamos a todos los oyentes que han estado del otro lado, los que aportan datitos de color y que aportan también acá como los casos que hemos comentado. Y les pedimos que participen, ¿no? Siempre la idea es esa, ¿no? Que vayan que vayan poniendo cosas. No, porque dicen, a ver, vuelven a escribir, dice, la vi dos veces en el cine y efectivamente no aparece Van Gogh. Qué grande, güey, la conciencia, no te escucho nunca más. Qué lindo, qué. Llegué y lo primero me dijo. ¿Pero estamos hablando de la misma película o no? Sí, dijo, llegué y me dijo, ah, Van Gogh, yo vi el otro día Mi Noche en París y me contó toda la película para decirme que aparecía Van Gogh. Y encima le pifió. O sea, sí. No me saques del aire, porque te viera. Que la vio dos veces en el cine y no aparece. Ah, por favor, injurias. ¿Con quién se habrá confundido este muñeco Van Gogh, no? Andá a saber con quién se ha confundido. Andá a saber. Vio con Maradona de Custurica, con, capaz. Con Caloi se confundió. Bueno, saludamos, nos despedimos, nos vamos con... vos que te pido un favor, porque si no el tema se corta feo. Es Brain Damage de Pink Floyd, seguido del otro, de Eclipse, porque entre los dos forman uno. Bueno, si no, mandá Brain Damage solo. Pasa que se corta, ¡tuc! Pero mandá como quieras. Pero sí. Brain Damage, para despedirnos saludamos a todos, insistimos, www.lademba.com.ar, si no, Facebook, Caos Interior, y si no, caosinterior@hotmail.com. Me voy a estudiar que mañana rindo. Estamos en época de parciales, así que a todos aquellos que están rindiendo, merde, nos vamos. Saludos a todos. Buenas noches. The grass, the lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my home. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks over many years too soon, someone in my head, but it's not me. Radio La Bemba, voces que avanzan.